Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional de Murcia. Las 12:40, o lo que es lo mismo, la 1:20. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, que es Fabián López Coloma. Fabián López Coloma es fabricante de turrón y mazapanes. ¿De qué zona del país va a ser, si no de Gijona? Pues hasta allí nos vamos. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de saludarle y gracias por atendernos. Fabián, queremos saber cosas, detalles sobre el turrón, porque el turrón, pues no sé, lo comemos y tal, sabemos así, entre las poquitas cosas que sabemos de este producto tan nuestro, que es una, pues es que es un invento de que nos vino con los árabes, ¿no? Y que hemos heredado de los árabes y que, bueno, queríamos pues saber un poquito más de detalles de este dulce magnífico que lleva acompañándonos siglos, ¿no? Sí, efectivamente. Existen, bueno, diferentes historias que cuentan sobre el origen de Gijona, de lo que es el turrón de Gijona, pero bueno, realmente nosotros aquí, como buenos gijonencos, pues estamos convencidos de que el origen proviene de los árabes, más que nada también por el tema de todos los ingredientes que acompañan al turrón. Están basados sobre todo en toda la cuenca mediterránea, el clima. Dicen incluso los más nostálgicos que aquí en Gijona, al existir un microclima especial, pues gracias a ello se elabora el turrón con ese sabor tan especial que tenemos aquí. Efectivamente. ¿Desde cuándo se sabe que fabricáis el turrón ahí en Gijona? Pues bueno, como bien ha dicho, desde la época de los árabes, y de hecho existen documentos que demuestran que ya, por ejemplo, en el siglo XVI, en las cocinas de Felipe II, pues ya se conocía lo que era el turrón de aquí de Gijona. Existe un libro que se llama Conducho de Navidad, que data de 1584, en el cual ya, pues bueno, se hace destacar un poco las maravillas de este turrón, incluso que la tradición que tenemos a día de hoy de que es en Navidad, cuando se toma este turrón. La tradición cristiana nuestra ha hecho que el turrón lo vinculemos a la Navidad, pero a lo mejor los árabes lo comían durante todo el año, no sé. Sí, bueno, cuenta un poco también la leyenda que fueron los árabes porque necesitaban un dulce que diera energías a los ejércitos y que se pudiera conservar bien. Entonces era un poco la comida energética de aquella época. Fantástico, la comida energética de aquellos tiempos, ¿no? Sí. La palabra turrón, ¿es verdad que viene de Torrat? Porque del apellido de un catalán que se llamaba Turró, como que no, ¿no? Bueno, nosotros nos basamos más un poco en el origen etimológico de lo que es la palabra, porque por ejemplo aquí en Gijona nosotros llamamos al turrón, en Valencia lo llamamos terró. Vale, en Cataluña le llaman torró, bueno, en castellano se llama turrón, pero según la historia de Fernando Galeana, él afirma que torrat, que viene a ser en valenciano tostado, ¿vale? Era una antigua mezcla que se hacía con miel y frutos secos, y entonces a partir de ahí, de torrat, ha ido degenerando en lo que es torró o terró. También existe la idea de que viene, como nosotros llamamos terró, en valenciano también es como el turrón de azúcar o terrón de azúcar. También está un poco relacionado, y también incluso basándonos también en el origen etimológico de terra, que es tierra también en valenciano, como a veces el turrón de Gijona tiene esa textura, sí, que parece un poco, sí, así terriza, también dicen que proviene de ahí. Qué bueno. Bueno, la mayoría de las fábricas de turrón tienen la campaña suya, la campaña fuerte, en los meses previos a la Navidad, lógicamente desde septiembre hasta más o menos diciembre. Vosotros ahora mismo acabáis de cerrar la producción del año, ¿no? Exacto. Sí, bueno, de hecho, pues todavía tenemos abiertos para algunos clientes que, bueno, continúan vendiendo turrón hasta Reyes, y entonces, claro, pues a lo mejor se han agotado ciertos productos y continuamos fabricándoles. Bueno, ¿qué hacéis el resto del año en las fábricas de turrones? Pues el resto del año normalmente, pues poco a poco se intenta buscar un poco huir de la de la estacionalidad que tiene este producto. Entonces, pues muchas fábricas se dedican a hacer turrón para helados, porque también, digamos, bueno, el helado bueno, por es otra fuente de trabajo de todos los gijonencos. Efectivamente. Entonces, pues bueno, por ahí las fábricas están abiertas, también preparando la campaña siguiente, intentando pues buscar un poco de salidas a todo este producto. ¿Vosotros cómo hacéis el turrón? ¿Seguís una forma de elaboración del turrón típicamente artesanal? Exacto. Ajá. Sí, digamos que siempre que vayan a cualquier comercio y vean la etiqueta de turrón de Gijona, o simplemente comercios que la gente de Gijona, pues pueden estar seguros de que el turrón está hecho artesanalmente. Sí, bueno, vosotros estáis amparados, tenéis hasta un consejo regulador de la denominación de origen, ¿no? Exactamente. Uh-huh. O sea, estáis amparados a él, que es el que vigila por la pureza de los métodos de elaboración, ¿no? Exacto. ¿Hacéis? Sobre todo también de la calidad y de las materias primas. Claro, evidentemente. Hacéis vosotros los dos tipos de turrón, el de Alicante y el de Gijona, ¿no? Exactamente. ¿Por qué esa diferenciación entre uno y otro? ¿A qué se refiere? ¿Por qué uno se hace de una manera y otro de otra manera y los dos se llaman turrón y prácticamente son dos productos muy diferentes? Bueno, no son tan diferentes. A ver. Son muy, muy parecidos. Lo que pasa es que el proceso de elaboración, digamos que es un pelín diferente. Existe un punto en el proceso de elaboración que sigue caminos distintos. Uh-huh. Por ejemplo, el dilema está en lo que es la palabra turrón, porque a día de hoy a cualquier cosa, por decirlo de alguna manera, ya se le llama turrón. Aunque nosotros abogamos un poco por el turrón, lo que es turrón de toda la vida. Ahora te puedes encontrar pralinés y muchos productos en el mercado. Que se le llama turrón. Pero bueno, el de chocolate, por ejemplo. Claro, bueno, de hecho el reglamento técnico sanitario define un poco lo que es el turrón, ¿no? Que es una masa obtenida por cocción, almendras, con sin clara de huevo, etcétera, ¿vale? Existe una especie de definición de lo que es el turrón. Nosotros, bueno, el turrón siempre será turrón, como aquel que dice. Y entonces, respecto a la pregunta que me decía sobre lo que era el turrón de Gijona y el turrón de Alicante, ¿los ingredientes entonces que llevan son prácticamente los mismos? Sí, es almendra tostada, miel, clara de huevo y azúcar. Entonces, el proceso de elaboración es muy artesanal. De hecho, la gente que se encarga de la producción del turrón, existe una figura que se llama el maestro turronero, que es el que le da el punto exacto a lo que es el turrón, ¿vale? No es un proceso de elaboración trivial, ¿vale?, que lo puede hacer cualquiera, sino que son años de tradición, fórmulas que pasan de abuelos a hijos, a nietos, y entonces se necesita de la sabiduría de alguien que le dé el punto exacto, el sabor exacto, a lo que son todos los ingredientes. Oye, hay muchos tipos de almendra, pero la mejor dicen que es la marcona, ¿no?, para hacer el turrón. Sí. Existen, por ejemplo, Planeta, Mollar, la Mallorca, la Ramillete. Digamos que la almendra marcona es un poquito más redondita. Y entonces sí, más redondita. Es la que mejor sale el turrón y la que más a la vista resalta lo que es. Por ejemplo, con el turrón de Alicante, digamos, se ve la almendra. Entonces, a mí me gusta más personalmente el de Alicante, ¿no? Para poner en un turrón de Alicante. Uh-huh. Oye, una cosa, Fabián, vosotros el resto del año, claro, no vendéis nada. No. ¿O se fabrica algo durante el resto del año, residualmente, o...? Sí, a veces... Es lo que o casi por encargo, a lo mejor, no sé. Intenta buscar salida a este tipo de producto, y sobre todo para el helado, se fabrica el turrón. Y bueno, y se prepara también la campaña del año siguiente, se buscan productos alternativos. Digamos que hay fábricas que también innovan un poco en el tipo de productos cada año. ¿Y vendéis por internet también y todo? Hay una fábrica que saca algún producto nuevo, pero básicamente la producción se centra en el turrón de Gijón, Alicante, lo que se llama también turrones de obrador, que es, por ejemplo, el turrón de nieve, el turrón de frutas, el turrón de nata nueces. Qué bueno. ¿Y vendéis también por internet o no? Sí. Ah, también incluso. Claro. Turronesydulces.com, ¿no? Sí. Gracias por estar con nosotros, Fabián. Venga. Fabián López Coloma, fabricante de turrón y de mazapanes de Gijona. Un abrazo muy fuerte desde Murcia. Un saludo. Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional.